Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Aquí está la actualidad. Empezamos dando cuenta del tiempo. Nos siguen acompañando las temperaturas altas. 29 grados centígrados para comenzar la jornada correspondiente a este martes 1 de agosto. Alcanzaremos una máxima de 31 grados, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Se prevé un día completamente soleado. De hecho, ya lo es. Se ha arrancado este martes 1 de agosto. Vamos inmediatamente a dar cuenta también de los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.09. Ayer estaba a 1.010. Entre tanto, el petróleo sube a los $85.12. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.641 puntos. Titular en el contexto de la economía. La estrategia china en la guerra de los chips o microchips. Inundar el mercado tradicional activa las alarmas en Estados Unidos y la Unión Europea. Después de la escasez, viene la abundancia. Vamos ahora con lo que es noticia en el día de hoy. Seguimos pendientes de la política. El presidente del gobierno y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha recibido una petición de parte del Partido Popular. Pide que rectifique y que asuma que perdió y se siente a negociar con Feijóo. Ese es el panorama. Pocas novedades, francamente, en este sentido. Vamos ahora a otros temas que hacen parte de la actualidad. Atención, viajeros. Estamos en la temporada de vacaciones. Los usuarios de Renfe podrán adquirir a partir de hoy los abonos gratuitos de cercanías y media distancia. Y vamos ahora con lo que es noticia en materia de inmigración. La Comisaría General de Extranjería y Documentación de la Policía ha desmantelado la principal red de inmigración ilegal de ciudadanos cubanos hacia Europa. Los miembros del grupo, ya desmantelado, aprovecharon esos desplazamientos para asentar sus alianzas criminales en varios países. Por otra parte, Naciones Unidas reclama a España una investigación imparcial de la tragedia de Melilla. Recordemos que ocurrió el pasado 24 de junio de 2022 y donde perdieron la vida al menos 23 inmigrantes. Hay más noticias para compartir a esta hora. En lo que tiene que ver con los deportes, antes damos cuenta de el caso Dani Alves, el exjugador del Barça y de la selección brasileña de fútbol, será procesado y se enfrenta a una dura condena. Le han impuesto una fianza de 150.000 euros. Más adelante le estaremos ofreciendo los detalles de la novedad en el caso Dani Alves. Recordemos que el jugador está siendo procesado por agresión sexual. Y España quiere pasar página. Nos referimos concretamente al equipo que está representando al país en el Mundial de Fútbol Femenino que se está celebrando en Australia y Nueva Zelanda. Luego de la caída ante Japón y por goleada. Bueno, a pasar a página y a pensar en el siguiente partido, que será ante Suiza. Esa es la ventaja que tiene de hacer las tareas temprano. Tan solo un llamado de atención. Y en lo que tiene que ver con atletismo, Ana Peleteiro dice adiós al Mundial de Budapest. La campeona de España de triple salto confirma en redes sociales lo que ya se adelantaba este fin de semana. La gallega no logró la mínima federativa en el concurso disputado en Torrente, aquí en Valencia. Bueno, también a pasar página y a pensar en otra posibilidad, a ver si clasifica para los Juegos Olímpicos de París 2024. Que tengan un feliz día. Y a continuación, el saludo musical por cuenta de un artista que viene en ascenso. Se trata de Willy García. Se mantiene en lo más alto de la lista Billboard. Continúa en el top 15 de la lista tropical. El café mañanero, lleno de actualidad y entretenimiento. Son nuestros ingredientes principales. Que tengan un feliz martes. Me hiciste mucha falta, amor. Oh, oh. Ya está la noche, extraña tu calor. Me dijo que su luz fue. de comenzar el Café Mañanero escuchando al gran Willy García. La buena noticia que tenemos en el mundo de la salsa es que este artista se mantiene en el top 15 de la lista Billboard, la lista más importante a nivel internacional en cuanto a hit. El reconocido salsero colombiano sigue rompiendo récords, manteniéndose entonces durante 7 semanas consecutivas en el número 15 de Billboard Tropical con este tema que estamos escuchando, Amor Me Rindo. ¿Quién dijo que no hay novedades en la salsa? Pues aquí está un tema a consideración de los amantes de este género musical. Fantástico, el gran Willy García. Recordemos que pasó por agrupaciones como el grupo Niche y es reconocido a nivel internacional. Además de Colombia, en Venezuela, Ecuador, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos y por supuesto acá en Europa también. Tiene una gira de conciertos a propósito. Estará presente en Canadá, Estados Unidos, Europa. Fantástico. Aquí está la buena música en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Hay una noticia que encontramos hoy en el diario ABC. Destaca que la Comisaría General de Extranjería y Documentación de la Policía desmanteló la principal red de inmigración ilegal de ciudadanos cubanos hacia Europa, de forma muy especial España. Serbia era en los últimos tiempos el primer punto del viejo continente que tocaban las víctimas y Grecia, que pertenecen al espacio Schengen y que cuenta con unas fronteras muy complicadas de controlar, también tenía un papel clave. Los investigadores calculan que son más de 5.000 las personas de esa nacionalidad que han sido traficadas por una organización liderada por individuos del país caribeño que también hicieron la ruta antes y que aprovecharon los contactos que habían hecho en ese periplo para montar el negocio criminal. Primer sorbo de actualidad, que continuamos con las noticias del deporte. En realidad, el anticipo de Latino Deportes en que estaremos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Mundial Femenino de Fútbol que se está jugando en Australia y Nueva Zelanda, y en donde ayer nos dieron grandes sorpresas. Y es que España cayó goleada ante Japón 0-4. Pero es que Canadá también cayó ante Australia con el mismo marcador, 0-4. Tremendas goleadas. Y el partido tan esperado en el día de hoy entre Portugal y Estados Unidos. Continuamos con la vuelta a Polonia, porque Majka, el polaco, dio el sorpresón en el día de ayer y se llevó la tercera etapa. Y el mejor latinoamericano sigue siendo el colombiano Sergio Higuita, a tan solo 57 segundos. Y el caso de Dani Alves, que ya según la juez será procesado a partir del 3 de agosto. Y en el mercado de fichajes, las negociaciones siguen acrecentándose, y es que precisamente se han sentado a la mesa tanto el PSG con el Barça por Dembélé, como el Tottenham y el Bayern Múnich por Harry Kane. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Tiempo para la nota ecológica en el Café Mañanero. Más adelante estaremos también con el calendario. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, el proyecto Ocean Lead para limpiar los fondos marinos en Canarias ya se encuentra a bordo a través del proyecto internacional que combate la basura en el mar de los archipiélagos de la Macaronesia, estrenando acciones de voluntariado para buzos y recoger todo tipo de plásticos y residuos. Es por ello que el proyecto Ocean Lead, que tiene estimado limpiar los fondos marinos de las Islas Canarias, la limpieza de plásticos y otro tipo de residuos que se hallan en el fondo marino, a través de acciones que implementen el buceo y, por supuesto, barcos organizados para poder limpiar la mayor cantidad de plástico posible. Este proyecto se lleva a cabo gracias a la cooperación internacional financiada por la Unión Europea. La primera jornada está prevista que inicie el próximo 3 de agosto y se desarrollará en las costas de Sardina de Salgar, mientras que distintas actividades del campo, personas voluntarias constituyen con acciones de divulgación y concientización ciudadana previstas por parte de la empresa Ocean Lead en los distintos territorios de las Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde, que se complementan con el trabajo realizado con centros educativos durante los próximos meses, ya que dicho proyecto plantea gestionar los espacios naturales protegidos costeros de los archipiélagos insulares que son afectados por la basura marina y desarrollar así, en el ejemplo de Gran Canaria, como uno de los artífices de lo que se pudiera llevar a cabo en otro tipo de archipiélagos a nivel mundial. Gracias, Carlos. Vamos también dando cuenta entonces de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Alegría, al igual que el día de hoy, 1 de agosto, se conmemora el Día Mundial del ARN. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, en este martes 1 de agosto, recordamos que fue hace 42 años cuando iniciaron las transmisiones del reconocido canal estadounidense Music Television, mejor conocido a nivel internacional como MTV, mientras que entre los cumpleaños del día, hace 60 años, nació el aclamado rapero estadounidense Coolio. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Carlos Angulo aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el monólogo de actualidad, el tema político del día. También daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Y como quiera que es martes, estará con nosotros la abogada Luz Piedrahíta, abordando la extranjería. Tiempo para la pausa, ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Fofito presenta en Valencia ¡Viva el Circo! El circo de toda la vida conducido por Fofito y Mónica Aragón, que te harán recordar y cantar las canciones de tu infancia. Además, trapecistas, intrépidos acróbatas, malabaristas, payasos, todos te harán vivir una experiencia familiar única y divertida. Del 7 de julio al 27 de agosto en el Puerto La Marina, Valencia. Entradas desde 10 euros en vivaelcirco.com. Ven

La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos arrancando la segunda media hora del Café Mañanero. Recuerden, iremos hasta las 10 de la mañana. Y vamos a continuación con un bloque de lo que es noticia en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención, estas son las noticias más importantes a esta hora en materia de inmigración. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha lamentado la falta de una investigación efectiva sobre la actuación de las fuerzas de seguridad españolas en la valla de Melilla el 24 de junio de 2022 y ha reclamado al Estado español iniciar con urgencia una investigación imparcial sobre lo ocurrido ese día en la frontera hispano-marroquí, así como adoptar las medidas necesarias para que hechos similares no se vuelvan a repetir en esta frontera. Eso es lo que ha señalado Amnistía Internacional en un comunicado. Por otra parte, la ONG ASEN ha alertado de un aumento de los hombres y niños que son víctimas de trata de personas, así como de casos de explotación laboral que están siendo infradetectados. Y las autoridades de Indonesia han arrestado a tres agentes de inmigración de Bali implicados en una red de tráfico de órganos que enviaba a decenas de personas a Camboya para vender sus riñones. Los tres últimos detenidos están acusados de trabajar para un funcionario de quien no se ha divulgado su identidad, acusado de recibir sobornos para permitir que las víctimas pudieran eludir los controles fronterizos para viajar a Camboya. Son las noticias más importantes a esta hora en materia de inmigración, tanto en el ámbito nacional como internacional. Refréscate con la mejor música, solo en Latinos FM. El Café Mañanero, disfrútalo. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Nos estamos preparando para el 16 de septiembre. Se presenta en Valencia el Binomio de Oro, que nos trae todas sus canciones, todo su repertorio. ¡Epa, hey! Bueno, mi gente, todo el mundo con las palmas, que llegó el binomio. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Hombre, huepa, je. Hombre, huepa, je. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Hombre, huepa, je. Hombre, huepa, je. Yo tengo una negra y le digo la candelosa, porque cuando se sofoca se calienta y hasta quema. Ay, ay, ay, ay, ay. Hombre, huepa, je. Hombre, huepa, je. Llegó a Barranquilla y todo el mundo la miraba y todo el mundo le gritaba, que morena tan candenta. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Hombre, huepa, je. Hombre, huepa, je. Tenemos al binomio de oro, la agrupación que estará actuando en Valencia el próximo 16 de septiembre. Todo el mundo está esperando este gran concierto que le presenta Eduard Producciones en el marco de Amor y Amistad. Celebrando Amor y Amistad, el binomio de oro en Valencia. Cuando vaya para San Juan, pilas, porque se están agotando las entradas bien temprano y no es para menos. Es una agrupación que ha conquistado el corazón de los latinoamericanos. Y atención, las personas que quieran adquirir entradas, simplemente llamar al 654-681-572, 654-681-572. El binomio de oro, en concierto, 16 de septiembre, Sala Canal, en Valencia. Esta y muchas canciones más. Si hay una agrupación que tiene el repertorio, ese es el binomio de oro. Oye, Aira, toque mi casa que emociona al Chino Zuleta. ¡Anda! Toda la sabrosura del binomio de oro estará entonces a disposición de sus seguidores este 16 de septiembre en Valencia. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En breve estaremos ya con la abogada Luz Piedraíta, que nos estará acompañando en el apartado de asesoría jurídica. Ahora el tiempo es para Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la formalización por parte de la Fiscalía de la imputación a Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Y es que en una audiencia que se prolongó durante 8 horas, el Juzgado Penal Municipal 74, con funciones de control de garantías, reafirmó que se cumplieron todos los requisitos constitucionales y legales en el procedimiento de detención, y que en el día de hoy la Fiscalía imputará a Nicolás Petro con los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y a su ex esposa los de lavado de activos y violación de datos personales, agregó la información. Y es que Nicolás Petro, que es diputado de la Asamblea del Atlántico, fue detenido en Barranquilla como parte de una investigación iniciada por la Fiscalía en marzo. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿estará realmente alejado el presidente Gustavo Petro de la imputación que le hace la Fiscalía con todos los procedimientos legales y que podría llevarlo a la cárcel? Y también nos preguntamos, ¿está Gustavo Petro afectado políticamente por un hecho que involucra a su hijo siendo diputado de la Asamblea del Atlántico y recomendado personalmente, precisamente por él, presidente de Colombia, para que desempeñara este cargo, inclusive con la opción de elegirlo gobernador del Atlántico, sabiendo que dentro de su comportamiento estaba teniendo hechos delictivos y corruptos. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Lo de que aspiraba a la gobernación del Atlántico, Adolfo, no lo sabía, pero tengo entendido que había otra persona, y además siendo un diputado no podría aspirar a no ser que renunciara. Tengo entendido que había un candidato para eso, debería corregirlo o verificarlo por lo menos. El caso de Gustavo Petro y su hijo Nicolás Petro, una noticia que le ha estado dando la vuelta al mundo, porque no todos los días se detiene al hijo de un presidente por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, aunque todavía está en la fase de investigación, pero hay serios indicios de que sí, efectivamente, el hombre está muy comprometido y seguramente va a ser condenado. De hecho, sus abogados están negociando. En breve estaremos con el segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Ahora el tiempo es para Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales, nos encontramos con el hashtag de Loki, ya que el día de ayer Disney estrenó el primer tráiler de la segunda temporada de la serie protagonizada por Tom Hiddleston. La serie de Marvel para Disney Plus llegará a la plataforma el próximo 6 de octubre. Entre otros de los nombres más importantes, nos encontramos con el de Dani Alves, al igual que el de Mercadona, mientras que Joao Félix sigue formando parte de lo más comentado, y por supuesto Kylian Mbappé, que sigue con su drama en el Paris Saint Germain con respecto a su estadía o no en el club. Entre los hashtags más utilizados del día nos encontramos con el hashtag Grand Prix RTV, el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, y entre otros los nombres más importantes, el nombre de Japón, quien venció a España el día de ayer en el Mundial Femenino 4-0, sigue formando parte de lo más comentado, recordando que España clasificó aún así a octavos de final del Mundial y se enfrentará a Suiza el próximo sábado a las 7 de la mañana. Este es el resumen de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Para la asesoría jurídica en el Café Mañanero nos acompaña la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia y también hace parte del Colegio de Abogados de esta ciudad. Es administradora de empresas. Todas estas cosas las decimos con el propósito de también contarles que contamos con una persona con una vasta experiencia en la materia, lo cual nos enorgullece. Luz, muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes y gracias por la invitación de un día más. Hoy, la estancia por estudios. Así es, Jorge. ¿Qué es la estancia por estudios? Pues bien, es una autorización de residencia que nos permite venir a España a estudiar. ¿Y qué nos permite realizar? Nos podemos hacer bien en el país de origen, podemos tramitar la vía consular en el consulado español de cada país, o cuando entremos como turista en los primeros 60 días que estamos en territorio español como turista. Una vez pasados estos 60 días, lastimosamente, si se envía un trámite a extranjería, será inadmitido porque no hemos cumplido el plazo reglamentario. Importante, Jorge, ¿qué se puede estudiar? Podemos estudiar certificados de profesionalidad, grados medios, grados superiores. Podemos también, por ejemplo, prepararnos para el MIR, un título universitario, másteres, doctorados. Pero hay que tener en cuenta que no podemos estudiar cualquier estudio que no sea reconocido por el Estado. Pueden ser cursos privados o públicos, pero siempre les digo a los clientes, cuidado con lo que les ofrecen, porque tanto la escuela como el curso deben de estar avalados por el Estado y hay páginas web y mecanismos para poder saber que son válidos para esta estancia por estudio. Luz, con frecuencia estamos recibiendo ofertas, incluso llamadas para máster, cursos, posgrados. ¿Cómo podemos verificar que ese título es oficial, que es valedero? Pues bien, para eso el gobierno español tiene páginas como el Ministerio de Educación. Hay páginas oficiales donde podemos buscar los centros autorizados para estudios universitarios, no universitarios, formaciones profesionales, incluso cursos de labora o del CEPE, certificado de profesionalidad, que se pueden comprobar en todas estas páginas. Así que tener mucho cuidado, porque sí que hay escuelas que lo que facilitan, es verdad que la obtención de un título oficial al final, pero estas escuelas simplemente son como gestoras, nos facilitan solamente el temario y no son válidas para una estancia por estudios. Cuando hablamos de cursos, el asunto es aún más complejo, porque abunda la oferta y cualquiera se puede inventar un curso. Existe prácticamente esa libertad o ese atrevimiento, según se mire. Correcto. ¿No? Yeah. Exacto, Jorge. ¿Y cómo hay muchas escuelas? Sí, ¿cómo podemos verificar también de que ese curso nos puede servir para este tipo de trámites, la estancia por estudios? Pues bien, siempre y cuando estén en esos listados oficiales, nos pueden servir. Ahora bien, dependerá de la finalidad que queramos nosotros estudiar, si queremos un curso largo o un curso corto. Esto nos va a determinar el tipo de curso que queremos buscar, porque podemos, por ejemplo, hacer un curso de 4 meses, pero también queremos, por ejemplo, queremos alargar nuestra estancia como estudiante porque queremos hacer una formación profesional. Pues bien, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. También tenemos que tener en cuenta, para que los oyentes lo sepan, las fechas de matriculación y cuándo se inicia y finaliza un curso en España. Porque, por ejemplo, hay gente que viene en enero y lastimosamente tendremos que matricularnos en lo que poco y nada que haya y realizar un curso que no queremos. La idea es planificar un viaje cuando ya se empieza en el periodo de matriculación, por ejemplo, entre abril y mayo, que tenemos el tiempo de buscar academias, institutos, universidades que nos permitan aplicar a esta estancia por estudios. Hay veces se puede acudir a un curso de esta naturaleza, un máster o este tipo de estudios para salir del paso con el fin de resolver una situación administrativa o jurídica, si se quiere. Así es. Luz, ¿qué aspecto debemos tener en cuenta si asumimos, digamos, esta circunstancia, ¿no? Porque no deja de ser también un riesgo. Sí, claro, que vale. Sí, vale de pronto decir, bueno, voy a hacer este curso de la noche a la mañana porque necesito resolver la situación de mis papeles. Claro, pero hay que tener en cuenta que si yo quiero renovar mi tarjeta, tengo que demostrar, primeramente, que sigo realizando este curso, o si no lo he hecho, tenemos que buscar de nuevo un curso que realmente cumpla con mis expectativas para poder renovar esa tarjeta. No, en este caso tendríamos que plantearnos una tarjeta de nuevo inicial de estancia por estudios. Así que hay que tener en cuenta que, primero, que todo el curso sea válido, sea autorizado para ese tipo de estancia, y segundo, si no lo he acabado, tengo que plantearme qué quiero hacer después de que termine, si no he terminado este curso, buscar otro curso o buscar otra alternativa para regularizar. Luz, lo decía porque de pronto se puede confundir el propósito, el de la formación con el de resolver en la situación administrativa, quiero decir, obtener los papeles. Así es, Jorge. Mucha gente lo piensa de esa manera, como lo hemos planteado, y después nos encontramos con que he estado un año regular, y después, vale, no he aprovechado el curso, no quiero seguir estudiando, ahora ¿qué voy a hacer? Y me encuentro en una situación de nuevo irregular. Ahí tenemos que plantearnos varias situaciones, si tenemos familiares, si no, si tienen cabida una solicitud de asilo, por ejemplo, o si me regreso al país de origen. Lo que quisiera saber es si el hecho de que la persona se matricule ya le permite empezar a tramitar la estancia por estudios. Vale, primeramente hay que tener una matrícula, Jorge, pero hay que tener otros requisitos que se suman a todo esto. La matrícula es indispensable, un seguro médico privado, 5 pagos y sin carencias. Esto quiere decir que si yo voy a ir a urgencias o voy a ir, por ejemplo, al médico general, no tienen por qué cobrarme. O si necesito una cirugía de urgencia, no tengo que esperar 6 u 8 meses para que me operen. Igual al sistema público español. Importante también los medios económicos, Jorge. Debemos demostrar que tenemos mensualmente 600 euros de ingresos aparte de la matrícula para poder sustentarme en territorio español. Todo esto, aparte de antecedentes penales, un certificado médico, se debe presentar ante la Oficina de Extranjería. Y si se cumplen los requisitos, tendremos una estancia por estudios primeramente por un año. ¿Y a partir de cuándo se puede empezar también a trabajar, si es que se puede trabajar? Vale, sí que se puede trabajar por norma general, pero dependiendo del tipo de estudios que haga, en la tarjeta que tenemos vendrá escrito autoriza a trabajar. ¿Qué tipo de estudios? Los que llaman ellos superiores, están establecidos como superiores, los grados, por ejemplo, una formación profesional de grado superior, un máster, un doctorado o una carrera universitaria. Ese tipo de autorizaciones ya vendrá en la tarjeta derecho a trabajar. Los demás cursos no vendrá implícito, pero sí que tendremos derecho a trabajar, pero la oficina, bueno, seremos nosotros como interesados o la empresa que nos va a contratar los que deben pedir esa autorización a extranjería de poder trabajar. Luz, y en el momento que se solicita la estancia por estudio, ¿se debe acreditar de que también tiene el interés de trabajar? No, eso no se acredita, eso ya viene implícito. Es un derecho que se ha dado ahora, se ha ampliado de 20 horas a 30 horas y no tenemos que expresarlo. Porque la idea es que solo queremos venir a estudiar y que es, digamos que un suplemento más hacia ese derecho a trabajar. Luz, ¿y la estancia por estudios se gestiona en el país de origen o estando ya en España? Pues depende de cómo lo queramos hacer, ya en el país de origen, porque muchísimas extranjeros se contactan desde su país con las escuelas, universidades, y quieren tramitar sus estudios desde allí. O si directamente, por ejemplo, dicen, no, yo no quiero esperar mucho tiempo, mi idea es venir a estudiar, ya he hablado con el instituto o con la universidad, entro como turista y en esos primeros 60 días presento la documentación en la oficina de extranjería donde voy a residir. Empezábamos la conversación destacando que había que verificar de que esos títulos aparecieran en las listas oficiales. Y como quiera que con frecuencia buscamos esas listas a través de internet. Y correcto, cuando introducimos el nombre de cualquier curso, a veces lo que se nos colocan son unas páginas comerciales que están por encima de las oficiales. No sé cómo lo hacen, pero la verdad es que son las primeras así que es. Aparecen. Tiene uno que verificar, en las oficiales aparece incluso de último. Entonces, Luz, si pudiera decirnos cuáles son las listas oficiales de cuáles son las entidades que tienen las listas oficiales. Vale, en este caso es el Ministerio de Educación. Tienen que buscar Ministerio de Educación, buscador de centros oficiales no universitarios, buscador de centros oficiales universitarios. Y también nos vamos en cada comunidad autónoma, en el caso del CEPE o del Labora, que también ofrecen cursos que nos permiten acceder a la estancia por estudios. Solamente que diga Ministerio de Educación. Pero tener también cuidado porque algunas páginas que parecen que no sean, que sean oficiales y no lo son. Entonces hay que tener cuidado cómo se buscan y con quién se buscan. Consideraciones importantes. Importante. El tiempo, importantísimo, lo digo de nuevo. Si estamos en territorio español, los primeros 60 días. Y no confundamos la estancia por estudios con el arraigo para la formación. No tiene nada que ver. El arraigo para la formación, como hemos tratado en otros puntos, se realiza cuando ya llevo aquí en España 2 años de manera irregular.